corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Y llegara un ángel, me levante, que me pida que lo ande. Y de pronto un día me suelte, se me hizo conocerte. Y te cruzaste mi camino, ahora tiene destino tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto, que tú sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que te mando y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión y llegaron. De pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste mi camino, ahora creer el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto, y que tú sientas lo mismo. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste mi camino, ahora en el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto, creo más suerte es quererte tanto, sientas lo mismo.